Aprende de los maestros, raperos con malos gestos, sopla botes insectos. Sigue meneando, sigue meneando. Templo, tu mano, bro, vete ese reggaetón. Reggaetón, Philip Long, pa' toda esa gente que está aquí abajo de cabrón. Y le canto a la Yalem, Yalem, Yalem, Yalem, Yalem. Y ella pide más. Ella pide yaqueo, ella pide perreo. Ella pide kimblón y yo cumplo sus deseos. Ella pide yaqueo, ella pide perreo. Ella, dame todo lo que tú tienes en la cama. Vamos a hacerlo con pasión, así que guerra. Dame todo lo que tú tienes en la cama. Vamos a hacerlo con pasión. Yo, no doubt.